Bienvenidos. Este es el día número 180. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de las Crónicas, del libro de los Proverbios y de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Que venga sobre nosotros, que penetre en nuestros corazones la gracia del Espíritu Santo, para que no escuchemos en vano la palabra que va a ser proclamada, sino que pueda dar fruto, que seamos tierra bien dispuesta y el Señor haga su obra en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de las Crónicas, capítulo 11. Todo Israel se congregó junto a David en Hebrón y le dijeron: Nosotros somos de tu misma sangre. Ya desde antes, incluso cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que conducía a Israel. Y ahora el Señor te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de mi pueblo Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón, donde estaba el rey. David estableció una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey sobre Israel, conforme al Señor lo había anunciado por medio de Samuel. David, con todo Israel, avanzó sobre Jerusalén, es decir, Jebús, donde estaban los jebuseos que habitaban el país. Pero estos le dijeron: Aquí no podrás entrar. A pesar de eso, David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David había dicho: El primero que mate a un jebuseo será comandante en jefe. Joab, hijo de Zeruiá, fue el primero en subir y se convirtió en jefe. David se instaló en la fortaleza, y por eso la llamaron Ciudad de David. Luego construyó la ciudad en derredor, desde el Miló hasta los alrededores, y Joab restauró el resto de la ciudad. Así David se iba engrandeciendo cada vez más, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Estos son los jefes de los guerreros de David, que los sostuvieron durante su reinado, y se unieron a todo Israel para hacerlo rey, conforme a la palabra del Señor acerca de Israel. Esta es la lista de los guerreros que tenía David: Yasobam, hijo de Jacmoní, jefe de los tres, que empuñó su lanza y mató a más de 300 de una sola vez. Después de él, Eleazar, hijo de Dodó, el ajotita, uno de los tres valientes. Este estaba con David en Pas Damín, donde los filisteos se habían concentrado para el combate. Allí había una parcela de campo toda sembrada de cebada, y el pueblo huyó delante de los filisteos. Pero él se apostó en medio del campo, lo defendió y derrotó a los filisteos. Así el Señor alcanzó una gran victoria. Tres de los 30 bajaron juntos a la peña de la cueva de Adulam, donde estaba David, mientras los filisteos acampaban en el valle de Refaim. David se encontraba entonces en el refugio, y una guarnición filistea estaba en Belén. David manifestó este deseo: ¿Quién me diera de beber agua del pozo que está junto a la puerta de Belén? Los tres valientes irrumpieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo que estaba junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla y la derramó como libación al Señor, diciendo: Líbreme Dios de hacer tal cosa. ¿Voy a beber la sangre de estos hombres al precio de su vida? Ellos la han traído arriesgando su vida. Y no quiso beber. Esto es lo que hicieron los tres valientes. Abisai, hermano de Joab, era el jefe de los 30. Él empuñó su lanza contra 300 hombres y los mató, ganándose un renombre entre los 30. Era el más famoso de ellos y fue su jefe, pero no llegó a igualar a los tres. Benaías, hijo de Jehoiada, era un hombre valiente, rico en hazañas, oriundo de Cabzel. Él mató a los dos héroes de Moab y fue él quien bajó a la cisterna un día de nieve para matar al león. También abatió al egipcio que medía 2 metros y medio de alto y tenía en su mano una lanza gruesa como el palo grande de un telar. Benaías lo enfrentó con un garrote, le arrancó la lanza de la mano y le dio muerte con su propia lanza. Esto es lo que hizo Benaías, hijo de Jehoiada, y así se ganó un renombre entre los 30 guerreros. Él era el más famoso de los 30, pero no llegó a igualar a los 3. David lo incorporó a su guardia personal. Los guerreros valerosos fueron Asael, hermano de Joab, Elhanan, hijo de Dodó, de Belén, Samod, de Jarod, Geles, el pelonita, Ira, hijo de Iqués, de Tecoa, Abiezer, de Anatot, Sibekai, de Jusá, Ilai, el ajotita, Mahrai, de Netofa, Helet, hijo de Baaná, de Netofa, Itai, hijo de Ribai, de Gibeá de los hijos de Benjamín, Benaías de Pireatón, Jurai, de los torrentes de Gaás, Abiel, el Arbatita, Asmavet, de Behurim, Eliahaba, de Saalbón, Bené Hasem, el Gisonita, Jonatán, hijo de Sagué, el Ararita, Ahiam, hijo de Sacar, el Ararita, Elifal, hijo de Ur, Jefer, de Mekerá, Ahías, el Pelonita, Jezro, de Carmel, Naharai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibhar, hijo de Agri, Selec, el Amonita, Nahrai, de Beerot, escudero de Joab, hijo de Zeruyá, Ira, de Iatir, Gareb, de Iatir, Urías, el Hitita, Zabad, hijo de Ahlai, Adiná, hijo de Sisá, el Rubenita, jefe de los Rubenitas, que estaba al frente de los 30, Hanán, hijo de Maacá, Josafat, el Mitnita, Usías de Astarot, Sama y Yehiel, hijos de Jotam de Aroer, Yediael, hijo de Simri, Joja, su hermano, el Tisita, Eliel, el Majavita, Yeribai y Yosabías, hijo de El Naam, Idma, el Moabita, Eliel, Obed y Yaasiel, de Sobá. Estos son los que se unieron a David en Siquelag, mientras él se mantenía alejado de Saúl, hijo de Kis. Ellos estaban entre los guerreros de refuerzo para los combates. Manejaban el arco y la honda con la derecha y con la izquierda para lanzar flechas y piedras. Eran benjaminitas, parientes de Saúl. Los principales eran Ahiezer y Joás, hijos de Semaá, de Gibeá, y los otros, Yesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraká y Jeú de Anatot, Ismaías de Gabaón, un guerrero de los 30 y jefe entre ellos, Jeremías, Yahaziel, Yohanan, Yosabad, de Gederot, Elusai, Yerimot, Bealías, Semarías y Sefatías de Jarif, Elcaná, Isaías, Azarel, Yoeser, Yasobam, los coreitas, Yoelá y Sebadías, hijos de Yeroham de Gedor. También algunos gaditas se pasaron a David en el refugio del desierto. Eran hombres valerosos, guerreros preparados para el combate, diestros en el manejo del escudo y la lanza, con rostros de león y rápidos como gacelas de los montes. Su jefe era Eser, el segundo Abdías, el tercero Eliab, el cuarto Mismaná, el quinto Jeremías, el sexto Atai, el séptimo Eliel, el octavo Yohanan, el noveno Elzabad, el décimo Jeremías, el undécimo Macbanai. Estos eran los jefes de los gaditas en el ejército. El menor de ellos valía por 100 y el mayor por 1000. Fueron ellos los que atravesaron el Jordán en el primer mes, cuando se desborda por todas sus riberas, y pusieron en fuga a todos los habitantes de los valles al este y al oeste. También fueron al refugio donde estaba David, algunos hombres de Benjamín y de Judá. David se presentó ante ellos y les dijo: «Si vienen como amigos para ayudarme, yo estoy dispuesto a unirme con ustedes. Pero si vienen para entregarme a mis enemigos, siendo así que no hay violencia en mis manos, que lo vea el Dios de nuestros padres y haga justicia. Entonces el Espíritu descendió sobre Amasai, el jefe de los 30, y éste exclamó, «Estamos de tu parte, David. Estamos contigo, hijo de Jesé. Paz, paz para ti y paz para el que te ayuda, porque tu Dios viene en tu auxilio». David les dio la bienvenida y los puso al frente de sus divisiones. También algunos hombres de Manasés se plegaron a David cuando él iba con los filisteos a combatir contra Saúl. Pero esa gente no pudo ayudarlo, porque los príncipes de los filisteos, reunidos en consejo, los despidieron diciendo, «Él se pondrá de parte de Saúl, su señor, a costa de nuestras vidas». Cuando regresó a Siquelag, se plegaron a él algunos de la tribu de Manasés, Adná, Yozabad, Yediael, Micael, Yozabad, Eliú y Siletai, jefes de 1,000 hombres en Manasés. Estos fueron una buena ayuda para David y su tropa, porque todos eran guerreros valerosos y llegaron a ser jefes del ejército. Día tras día David recibía refuerzos, de manera que su campamento llegó a ser enormemente grande. Este es el número de los hombres equipados con sus armas que se presentaron ante David en Hebrón para transferirle el reino de Saúl conforme a la orden del Señor. Hombres de Judá, armados de escudo y lanza, 6,800 equipados para la guerra. Hombres de Simeón, guerreros valerosos para el ejército, 7,100. Hombres de Leví, 4,600. Además, Jehoiada, príncipe de los Aaronitas, con otros 3,700, y Sadoc, joven guerrero valeroso, con 22 jefes de su familia. Hombres de Benjamín, parientes de Saúl, 3,000, la mayor parte de los cuales habían estado al servicio de la casa de Saúl. Hombres de Efraín, 20,800 guerreros valerosos, ilustres en sus propias familias. Hombres de la tribu de Manasés, 18,000 designados nominalmente para ir a proclamar rey a David. Hombres de Isaacar, expertos en el conocimiento de los tiempos para discernir lo que Israel debía hacer, 200 jefes y todos sus hermanos bajo sus órdenes. Hombres de Zabulón, 50,000 aptos para la guerra y preparados para combatir con toda clase de armas y luchar audazmente y sin vacilación. Hombres de Neftalí, 1,000 jefes con 37,000 hombres armados de escudo y lanza. Hombres de Dan, preparados para el combate, 28,600. Hombres de Aser, aptos para la guerra y preparados para combatir, 40,000. Hombres de la Transjordania, es decir, de Rubén, de Gad y de la mitad de la tribu de Manasés, 120,000 provistos de toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, formados en orden de batalla, fueron a Hebrón, sinceramente dispuestos a proclamar a David rey de todo Israel. Y también todo el resto de Israel estaba decidido unánimemente a hacer rey a David. Durante 3 días permanecieron allí, comiendo y bebiendo con David, porque sus hermanos los habían provisto de víveres. Además, de los pueblos vecinos, y hasta de Isaacar, Zabulón y Neftalí, habían traído víveres en asnos, camellos, mulas y bueyes, provisiones de harina, tortas de higo y pasas, vino y aceite, y ganado mayor y menor en abundancia, porque reinaba la alegría en Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 13, versículos del 13 al 25. El que desprecia la palabra se perderá, pero el que respeta los mandamientos será recompensado. La enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de las trampas de la muerte. El buen juicio se gana el favor, pero los traidores caminan hacia su ruina. El hombre prudente sabe bien lo que hace, pero el necio va ostentando su insensatez. Un mal emisario hunde en la desgracia, pero un enviado fiel devuelve la salud. Miseria e ignominia para el que desecha la corrección. El que tiene en cuenta una advertencia será honrado. Deseo incumplido es deleite para el alma. Apartarse del mal es una abominación para los necios. Acude a los sabios y te harás sabio. Pero el que frecuenta a los necios se echa a perder. El mal persigue a los pecadores y el bien recompensa a los justos. El hombre de bien deja una herencia a los hijos de sus hijos, pero la fortuna del pecador está reservada para el justo. El surco de los pobres da comida en abundancia, pero hay quien se pierde por falta de justicia. El que mezquina la vara odia a su hijo, el que lo ama se esmera por corregirlo. El justo come hasta saciarse, pero el estómago de los malvados está vacío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Ojalá quisieran tolerar un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios, porque los he unido al único esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura. Pero temo que así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente, apartándose de la sinceridad debida a Cristo. Si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo, diferente del que nosotros hemos predicado, o si recibieran un espíritu distinto del que han recibido, u otro evangelio diverso del que han aceptado, ciertamente lo tolerarían. Yo pienso, sin embargo, que no soy inferior a esos que se consideran apóstoles por excelencia, porque, aunque no soy más que un profano en cuanto a la elocuencia, no lo soy en cuanto al conocimiento, y esto lo he demostrado en todo y delante de todos. ¿Acaso procedí mal al anunciarles gratuitamente la buena noticia de Dios, humillándome a mí mismo para elevarlos a ustedes? Yo he despojado a otras iglesias aceptando su ayuda para poder servirlos a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes, aunque me encontré necesitado, no fui gravoso para nadie, porque los hermanos que habían venido de Macedonia me proveyeron de lo que necesitaba. Siempre evité hacerles una carga, y así lo haré siempre. Les aseguro por la verdad de Cristo que reside en mí, que yo no quiero perder este motivo de orgullo en la región de Acaya. ¿Será acaso porque no los amo? Dios lo sabe. Y lo que hago lo seguiré haciendo, para quitar todo pretexto a los que buscan una ocasión de gloriarse por los mismos motivos que nos gloriamos nosotros. Estos son falsos apóstoles que proceden engañosamente, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Su táctica no debe sorprendernos porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es de extrañar entonces que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia, pero su fin será digno de sus obras. Les vuelvo a repetir que nadie me tome por insensato, y si me toma por tal, que me permita a mi vez gloriarme un poco. Lo que voy a decir ahora no lo diré movido por el Señor, sino como si fuera un necio, con la seguridad de que también yo tengo de qué gloriarme. Ya que tantos otros se glorían según la carne, yo también voy a gloriarme. ¿Con qué gusto soportan a los necios, ustedes, que se tienen por tan sensatos? ¿Toleran que los esclavicen, que los exploten, que les roben, que los traten con prepotencia, que los abofeteen? Dicen que hemos sido demasiado débiles, lo admito para mi vergüenza. Pero de lo mismo que otros se jactan, y ahora hablo como un necio, también yo me puedo jactar. Ellos son hebreos, yo también lo soy. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Vuelvo a hablar como un necio. Yo lo soy más que ellos. Mucho más por los trabajos. Mucho más por las veces que estuve prisionero. Muchísimo más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. 3 veces fui flagelado. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez. Y dejando de lado otras cosas, está mi preocupación cotidiana, el cuidado de todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo me sienta débil? ¿Quién está a punto de caer sin que yo me sienta como sobre ascuas? Si hay que gloriarse de algo, yo me gloriaré de mi debilidad. Dios, el Padre del Señor Jesús, bendito sea eternamente, sabe que no miento. En Damasco, el etnarca del rey Aretas hizo custodiar la ciudad para apoderarse de mí, y tuvieron que bajarme por una ventana de la muralla, metido en una canasta. Así escapé de sus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.